bueno, lo que hemos resuelto para el próximo miércoles 15, que es una jornada de protesta provincial, es realizar tareas normales, pero concentrar a las 18 horas en el sindicato para salir a hacer una volanteada por la ciudad. Esta medida la definimos porque necesitamos instalar en la comunidad los motivos por los cuales los trabajadores comenzamos el año con medidas de fuerza. Lamentablemente, todos los años tenemos que forzar la apertura del ámbito paritario con medidas de fuerza, sean jornadas de protesta o paros. Después nos vemos obligados a seguir con la jornada de protesta para romper los techos que nos quieren imponer con aumentos insuficientes, y además también porque hay temas pendientes el año pasado y situaciones que agravan la situación de los estatales, vale la redundancia. El año pasado nosotros en el último semestre rescatamos que hubo diálogo, no se pudo discutir la cuestión salarial porque el gobierno no estaba dispuesto, pero hubo diálogo y se avanzó en el tema de los pase a planta, y el gobierno adquirió algunos compromisos que no ha cumplido. Por ejemplo, la firma de los 700 expedientes de trabajadores precarizados del Estado provincial que estaban para la firma y que no se ha efectivizado. Además, habíamos planteado que era necesario discutir la cobertura de cargos y sorpresivamente, o no tan sorpresivamente, porque yo vuelvo a reiterar lo que reitero siempre, es la primera vez que veo un gobierno o un gobernador con tan poca voluntad política de resolver los problemas, decisión política de resolver los problemas, no solamente de los trabajadores, sino del conjunto de la comunidad de la provincia de Buenos Aires. En los primeros días de enero, el gobernador, con acuerdo de ministro, firma un decreto por el cual se restringen los nombramientos en todas las áreas del Estado provincial, con algunas excepciones. Estas restricciones, a los que sumamos que la facultad de autorizar un cargo va a ser solamente del Ministerio de Economía y de la Dirección de Personal de la provincia, además va a conllevar más burocratización en el tema de los nombramientos. A esto le seguimos sumando el reclamo de la eliminación de los topes para el cobro de las asignaciones familiares y la eliminación del descuento del impuesto a las ganancias, porque seguimos sosteniendo que el salario no es ganancia, ¿verdad? Así que motivos nos sobran a los trabajadores estatales. El día miércoles nos vamos a convocar en ATE a las 18 para volantear en la ciudad en el marco de una y el mismo día y en el marco de una actividad o de una jornada de protesta que realiza nuestra central, la CTA, con otras organizaciones, quienes van a movilizar en Capital por la derogación de la ley antiterrorista. En Virginia, que haya convocado el gobernador ahora para discutir las paritarias el próximo jueves, no cambia nada la situación y el pedido que hacen ustedes. No va a cambiar nada esta situación, como tampoco va a cambiar, que es una cuestión que venimos debatiendo con los compañeros en las asambleas y reuniones, la posibilidad de ir a un paro nacional el 28 o el 29 de febrero o en los primeros días de marzo. Y te digo por qué, porque históricamente, y ustedes lo saben, lamentablemente tenemos que recurrir a las medidas de fuerza para que nos convoquen a discutir, porque el gobernador prefiere dejar trascender posturas por los medios y no sentarse a discutir con los trabajadores, o espera el resultado del arreglo o el acuerdo docente a nivel nacional para así, digamos, replicar la misma pauta salarial en la provincia? Siempre nos toca forzar los llamados a paritarias, convocatoria a paritaria, y después tenemos que romper techos porque nos terminan ofreciendo migajas que después tenemos que nosotros encargarnos de elevar estos ofrecimientos con medidas de fuerza, ¿verdad? Así que yo estimo que vamos a tener un principio de año con medida de fuerza, y eso se va a prolongar por una semana. Bueno, lo del día miércoles van a ver, también van a estar acompañados con otras entidades sociales. Sí, la idea es esa, invitar a otras organizaciones, hablar con los compañeros de la Germán Abdala, de la Central, y bueno, y ver qué otras organizaciones se pueden sumar.